intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Abrimos las puertas del intervalo del diablo, programa número 302, correspondiente al jueves 18 de septiembre del año 2025. Damos inicio acá a esta programación pesadísima de música, muy pesada. Hoy tenemos un programa especial, obviamente, como todos los programas. Qué raro, Pablo, en los que participo. Comenzó un varón. Sí. La emisión de hoy estuvo rara, ¿viste? Sí. Empezó rara. No estuvo rara porque una todavía cosa, no se completó. Una cosa así como, wow. Sí, muy formal. Sí, sobre todo que bueno. La empezó Ricardo, que viste que no estaba, no, hacía como... Ese ruido voz masculina. Gracias por el cumplido, porque muchos en la calle me dicen, puta, roja floja. Bueno. Cosas que pasan. ¿Y esto, todo eso, la bravuconada era eso nada más? Obviamente. Bueno. ¿Qué esperabas más? Bueno. ¿Esperabas más? Acá estamos nuevamente. Venimos a purificar el aire de música pesada. Hoy tenemos una banda invitada. Vamos a charlar con esta banda. Algo particular en lo que es su formación. No son argentinos, viven en diferentes países limítrofes y bueno, mejor que nos cuenten ellos cuando lleguen un poco de la historia de la banda y cómo funciona esta banda, ¿no? Que sería cuando son tres países. Tripartitos. Tripartitos. Acá no lo tenemos al abogado. Lo tenemos al abogado, ¿no? Que nos dice que es tripartito. ¿Tripartito es? Bueno, perfecto. Lo más interesante es que hacen un death metal old school tremendo. Suenan muy, muy bien. Tuve la posibilidad de verlos en vivo el año pasado, creo que fue. Sí. No me acuerdo cuándo. O el anteaño. Y bueno, cuando esté todo dispuesto... los daremos comienzo a la entrevista. Arrancamos así rápidamente con música porque esto es necesario. Esta banda va a estar tocando en el mes de marzo y esto es cuando tenían 15, 16, 17 años. Wow. Esto es Terror Eye y lo pegamos violentamente. We'll be right back. lamentablemente el arranque con, va a ser con una noticia necrológica. Thomas Lindberg, de la banda sueca de death metal melódico At The Gate, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 52 años. At The Gate, la banda confirmó el fallecimiento de Lindberg en una publicación en las redes sociales, escribiendo: Tomás falleció esta mañana debido a complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer en curso. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, no se pudo salvar su vida. Tomás, fuiste una inspiración para todos nosotros, un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre serás recordado por tu generosidad y tu espíritu creativo. Te extrañaremos eternamente, por siempre en nuestros corazones. El mes pasado, los compañeros de la banda de Tomás, At The Gate, anunciaron que el cantante estaba recibiendo atención las 24 horas del día en un hospital no especificado, después que le diagnosticaran carcinoma adenoide quístico, ACC, un cáncer raro, de crecimiento lento pero agresivo, que generalmente se desarrolla en las glándulas salivales, particularmente las glándulas salivales menores de la cabeza y el cuello. Lindberg recibió el diagnóstico en diciembre de 2023, lo que lo llevó a una cirugía mayor que le extirpó gran parte del paladar. Siendo vocalista, que te saquen el paladar, bueno, es tremendo. También se había sometido a radioterapia y se encontraba en vías de recuperación, pero a principios del 2025 los médicos detectaron rastros de cáncer. En mayo de 2025, un contratiempo no revelado lo llevó a cuidados intensivos de larga duración. El 15 de agosto, At The Gate publicó un mensaje de Tomás, escrito en marzo de 2025, donde reflexionaba sobre los 15 meses anteriores y las razones del silencio del grupo. En el mensaje, Lindberg escribió: hola a todos, supongo que algunos de ustedes se habrán preguntado por qué ha habido tanto silencio sobre At The Gate últimamente. Bueno, en diciembre de 2023 me diagnosticaron carcinoma adenoide quístico, un cáncer en la boca y el paladar, y desde entonces he pasado por muchas cosas. Ha sido un año muy duro. Primero me sometieron a una cirugía mayor, donde me extirparon gran parte del paladar. A eso le siguió radioterapia durante 2 meses, y desde entonces ha sido un largo y difícil camino hacia la recuperación. Ahora, a principios del 2025, han encontrado algunos restos de cáncer, que es inaccesible mediante cirugía o radioterapia, así que veremos cuál es el siguiente paso, pero probablemente algún tipo de quimioterapia para mantener el cáncer bajo control. Por suerte, grabamos las voces para las maquetas del nuevo álbum antes de que todo esto sucediera. La última versión de las voces, las que estarán en el álbum, se grabó en un día, casi en una sola toma, el día antes el día anterior a la cirugía, solo para asegurarnos de que teníamos el álbum, por así decirlo. Así que las voces se grabaron antes del resto del álbum. Un poco diferente, pero me sentí bien de haberlo hecho. Hemos decidido no esperar más para lanzar el nuevo álbum. Inicialmente habíamos planeado esperar hasta saber si podría volver a cantar y pudimos apoyarlo con conciertos. Ahora, cuando todo sobre el futuro es un poco más incierto, nos sentimos bien al presentar este álbum. Es un álbum del que todos estamos muy orgullosos, y es la primera vez en 10 años que Jonas y yo trabajamos juntos con Anders componiendo la música de un álbum. Es más bien un regreso a las raíces, probablemente mejor descrito como una mezcla entre los dos últimos álbumes que hicimos con Anders, Slaughter of the Soul y At War with Reality. Espero que lo disfruten. Por favor, tengan en cuenta que no queremos darle mucha importancia a todo esto y que no responderé a entrevistas sobre el cáncer, el tratamiento ni la recuperación. Solo queríamos que esto saliera a la luz, ya que queríamos explicarles a nuestros fans que hemos estado en silencio durante... ¿Por qué hemos estado en silencio durante tanto tiempo? Espero que todos estén bien, cuídense, cuiden a sus seres queridos y cuiden el tiempo que les queda en esta tierra. Según Medical News Today, la mayoría de las personas que desarrollan ACC viven al menos 5 años. Wow. Sin embargo, la mayoría también desarrolla una recurrencia del cáncer. Un estudio de 160 personas con ACC encontró que la tasa de supervivencia a 5 años fue del 89%, mientras que la tasa de supervivencia a 15 años fue del 40%. At the Gates lanzó su álbum definitivo Slaughter of the Soul, considerado a menudo uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, con Erich, en 1995, antes de realizar una gira mundial y disolverse abruptamente. Los miembros de la banda desempeñaron papeles importantes en otros grupos de metal conocidos como The Haunted, antes de volver a reunirse en el 2008 con Lindbergh, compaginando su trabajo como profesor con su rol de líder death metal. We are blind. Within us, waiting. Diabolus in Musica. Der Gott sab habla ont. Pronúnciese en sueco, o por lo menos con entonación sueca, que desconozco. Eso claro. Quiere decir, duele muchísimo. Tomás, tú fuiste mi guía, me enseñaste lo que es el verdadero arte desde aquella primera vez que entré nervioso en el sótano de Christian Wallins en Hobás, donde ensayaba Groteske. Y pude escuchar y ver lo que es una banda. Yo tenía 14 y tú 16. Y allí te vi gritar a pleno pulmón Blood Runs from the Altar y Enter the Eternal Fire de Bathory. Y en esa habitación, ese día, mi vida cambió radicalmente. Y desde entonces ha sido mi faro. Desde descubrir nuevas maquetas desconocidas a través de una vieja grabadora en los parques de Gotemburgo, hasta hablar sin parar sobre lo que es y lo que debería ser la música, como algo... como este género nuevo y emergente podía y debía significar algo, y de que alguna manera tenía que importar. Decir que fuiste la persona más importante para la escena metalera de nuestra pequeña ciudad es quedarse corto. Tu generosidad y humildad eran contagiosas para todos los que te rodeaban. Marcaste la pauta de cómo debemos tratarnos unos a otros dentro y fuera de la escena, y fue a través de esa humildad y tu agudo intelecto como inspiraste y dedicaste tu tiempo y atención a tus amigos y familiares, a tus alumnos, y a tu fiel público. Que tu integridad, pasión y dedicación sigan inspirándonos y animándonos a todos. Te quiero, Tompa, siempre. Firma este texto Michael Stein, que es el vocalista de Dark Tranquility, banda que junto con At The Gates e In Flames fueron los pioneros de lo que hoy se conoce como death metal melódico o sonido Gotemburgo, ya que todos ellos procedían de la misma ciudad. El guitarrista por entonces rítmico Michael Stein pasó a ser vocalista tras la marcha de Under Friedens en Dark Tranquility cuando lo reemplazó. Después Fredrik Johansson abandonó la banda en el 98 y el bajista Marky Rickson asumió las tareas de guitarrista. Michael Nicklason entró como bajista. También incorporaron a Martin Branston como técnico. Bueno, Michael Nicklason abandonó la banda en el 23 de agosto. El 23 de agosto del 2008, y esta banda Dark Tranquility, cuando At The Gates sacó el disco que partió el sonido death metal al medio, Slaughter of the Soul, donde está el tema que acabamos de escuchar, sacaban un discazo también de Gallery, y vamos a escuchar un temazo de Dark Tranquility también para conmemorar y el recuerdo al gran Tompa. Malky Stein lo recordó. Tompa vivirá por siempre en las composiciones musicales, y esto es Dark Tranquility. Diabolus in Musica. And what happened that ended up with your being here in the hospital? The psychiatrist decided that this was the situation for me. Volvemos y ya estamos en el momento de la entrevista. Habrán notado el sonido diabólico. Esto es Mind Loss, lo que estábamos escuchando. Y aquí los tenemos ya en el estudio para conocerlos, que presenten la banda. Bienvenidos, Mind Loss. Preséntense, chicos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nosotros somos Mind Loss. Yo soy Cristian, el vocalista. Y estoy acá con mi amigo Ellis Martins, uno de los guitarristas de la banda. Yo reduje, ¿no? Mind Loss. Mind in Lost. Perdón. Mala mía. Bueno, la convocatoria obviamente es para conocer a la banda. A mí particularmente me gusta mucho lo que hacen. Death Metal Vieja Escuela, sonido Sierra. Evidentemente la influencia sónica de la banda, podríamos denominarla. Creo que la pueden encontrar en los dos temas anteriores que escuchamos hace un ratito. Primero sí. Escuchamos At The Gate, después escuchamos Dark Tranquility. Así que creo que musicalmente van por ahí. Pero lo más interesante de esta banda es dónde viven los integrantes en este momento. Sí. A ver, cuéntenme un poco eso. No lo anterior. Ahora, ¿dónde están viviendo cada uno? Bueno, yo estoy viviendo acá en Buenos Aires, estoy viviendo en Parque Patricios. Ajá. Ellis está viviendo en San Andrés. Yo vivo al lado de San Andrés. Vamos. El bajista, Miguel Pepe, Pepín, decimos de cariño, él está viviendo en Córdoba. Ahora. Sí. Uh-huh. Ronnie Borges, que es el baterista, está viviendo en Montevideo, Uruguay. Ajá. Y Bernardo Koenig, que es el otro guitarrista, está viviendo en Chile. Los ensayos deben ser muy divertidos, ¿no? Sí, bueno, ensayos generalmente tenemos cuando logran coincidir. Claro, bueno. Increíble. Claro. Cuando logran coincidir. No, pero por ahí no venimos, viste, como organizando. Sí. Igualmente, claro. Viste, cada quien cuadra sus vacaciones. Bueno, su y ahora vayamos al paso anterior a la residencia actual. Ustedes todos son de Venezuela. Todos somos de Venezuela, sí. Todos somos amigos. Sí. Bueno, y la idea de Mind Loss, Mining Loss, ¿nace en qué momento? Bueno. ¿Antes, durante o después? No, Mining Loss nace acá. Y nace en ese periodo de la pandemia, donde un periodo bastante oscuro para todo el planeta, en realidad. Claro. Estando en conversaciones una noche con Bernardo. Sí, ¿se conocían ustedes ya? Sí, nosotros hemos tocado todos juntos. Ajá, y diferente. Y entre paréntesis, yo lo llamo el Dream Team porque cada quien tenía su banda en Venezuela, ¿viste? Yo claro. Soy de una parte, de una provincia, él es de Capital, el otro es de no sé dónde, ¿viste? Ajá. Y acá nos unimos. Exacto, ajá. En Venezuela cada quien tenía su banda en particular y estas bandas eran bandas nacionalmente de mucho renombre. Sí. Entonces, finalmente, cada uno se fue a su locación actual. Claro. Y durante la pandemia, en 2021, yo tenía una conversación bastante extendida y profunda con el otro guitarrista, que es Bernardo, sobre que deberíamos hacer algo de música juntos de nuevo. No, que la distancia, que esto, que lo otro. Bueno, yo tengo... ¿En ese momento dónde estaba Bernardo? En Chile. Ya estaba. Ah, él directamente fue para allá y se quedó allá. Se fue directamente a Chile. Claro. Y yo estaba acá. Teníamos esa conversación, deberíamos hacer música juntos. Hay material para inspirarse. De verdad que este momento es desastre. O sea, yo creo que se va a acabar el mundo y no vamos a hacer nada. Claro. Entonces decidimos. Van a venir los zombies y no compusimos ni una canción. No me quiero quedar con ni las ganas. Ni un cover de Cannibal Corpse. Sí, entonces no hicimos nada, no tocamos ni Led Zeppelin. Entonces, nada, surgieron un par de riffs. Tengo esta idea, tengo esta otra. Vamos a ensamblar. Tengo estas baterías, estas secuencias. Mira lo que quedó. Oh, está buenísimo. Buenísimo. En eso, en ese interín de que componemos y toda la cosa, aparece Ronnie Borges, el baterista, que también es amigo nuestro. Uh-huh. Y dice, ¿por qué yo no estoy allí? ¿Por qué yo no estoy tocando con ustedes? Claro, porque ustedes están haciendo eso. Sí. Y dice, bueno, ¿te quieres unir? Y no, ¿cómo me vas a preguntar? Claro, claro que me quiero unir. Claro. Bueno, listo, está bien, somos nosotros tres. Y empezamos nosotros tres. Una vez que Ronnie entra a la banda, él se encarga de lo que es la parte de la producción musical. Uh-huh. El dictador. Exacto. Entonces él lleva a cabo todo lo que es la organización de los 8 temas que conforman el primer disco. Sí. Le da la estructura que tiene hoy por hoy. Y luego pasa algo interesante. Una vez que ya nosotros tenemos el disco encaminado y próximo a salir, sale el disco en 2022. Y nos llaman posterior a, o sea, meses después, sí, nos llaman para tocar por primera vez acá en Argentina. ¿Sí? Antes de que nos llamaran, entra Miguel Pepe. Entra como bajista. El bajista. Miguel Pepe está en Córdoba. Uh-huh. Entra como bajista de sesión y finalmente se termina quedando con nosotros. Entonces, lanzamos nuestro primer video, que fue Solfred. Lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal. Ese fue nuestro primer video, fue como el single promocional. ¿Okay? Ya con el disco grabado, sin Pepe. Exacto, Pepe entró como bajista de sesión. Le pedimos, obviamente, dada la distancia, que todo el mundo está cada quien en su casa. Claro. Le dijimos, graba una parte, grábate en un ambiente. Pero no, no estaba en el horizonte las presentaciones. Para nada. Era como ahí que nosotros. Ahí es donde llega el reto en ese momento. Sí, era como que nosotros hablábamos y decíamos, algún día vamos a tocar. Estaría bueno esto en vivo, ¿no? Claro. Sí. Sería genial llevar esta música en vivo, estar en una tarima y sentir cómo suena en vivo. Claro. Sí, algún día. Che, claro. Qué bueno, te voy a cortar un toque porque quiero hacer justamente esta salvedad. Qué bueno poder hacer música, poder juntarse a componer con amigos porque te gusta, sin la presión de tenemos que cumplir con algo. Claro, igual. Me suena eso, me suena. Sí. Che, vamos a juntarnos con los pibes a tocar, que es lo más honesto y lo más sanguíneo que te va, que te sale. Claro, básicamente. A todos nos sale con mucha naturalidad. Sin embargo, hay un lado B que es el lado estructural. Claro. O sea, las cosas se hacen con orden. Y de ese orden se carga Ronnie. A pesar de que es el baterista y es el metrónomo de toda la banda, tiene un sentido de orden muy, muy, muy dictatorial, por sí, eso o sea, que es el dictador. Sí, no, fue lo primero que te funciona, escuché pero decir. Pero si no funcionara por esa clase de orden, no funcionara, no funcionara como funciona actualmente, gracias a ese orden. O sea, es incorruptible, por decirlo de alguna manera. O sea, él lleva la batuta, él lleva el orden de las cosas, cómo nos vamos a manejar en los tiempos. Él también lleva los tiempos, tenemos que máximo en tanto de plazo, tenemos tiempo para entregar. Claro. No, pero ese es un súper punto a favor, y sabes, porque cuando yo hablo con los muchachos, ya yo había visto el trabajo de ellos, y ellos me dicen, Master, necesitamos un solo de guitarra, te he invitado. Claro. Pero la estructura que maneja Ronnie, que es el baterista, ajá, yo lo llamo el dictador, es precisa, porque, viste, es lo que tú buscas en una banda, ser puntual, ser preciso, se trabaja con fecha. El día tal, a la hora tal, yo necesito las 3 canciones listas. Si no las tienes, chao. Claro, te vas. Sí. Una patada en el... y te vas, ¿entiendes? Y eso me gusta porque trabajan con fecha, todo se cumplió en lo estimado. Y dije, no, estos carajos, como decimos nosotros, estos personajes, estos pibes, son cumplidores. Claro. Vamos, ¿entiendes? Sí se puede hacer. Es algo como serio. Sí, sí, muy serio. Sí. No es como... nos juntamos, nos tomamos 32 cervezas y no salió nada. Cuando tocamos. Eso después. Pero por eso acabo de decir que está buenísimo porque tienen las dos cosas. Tenés el metrónomo que les va marcando la pisada, pero no deja de tener la naturalidad o el impulso de, che, vamos a juntarnos. Exactamente. Es difícil de lograr. Ojo, una de las cosas que es súper estimulante es que cada juntada anual o como la hagamos, son nuestras vacaciones igual. O sea, que claro, disfrutamos al doble. Claro, claro, claro. Doble, estamos haciendo música. ¿Y el punto de reunión cuál sería? Ah, el punto de reunión. En este caso es Argentina. Acá. Claro, sí. Nosotros somos local ahora, jugamos claro, en toca a nosotros. Sí, hay que votar, tienen dos votos seguros, sí, así tres, que ganan. Sí, sí, sí. Ah, tres, claro, bueno, tenés razón. Claro. Escúchame, claro. ¿Y desde el minuto cero la música ya iba para ese sonido? Desde el día uno. Ajá. Exactamente. Nosotros obviamente somos una banda de death metal old school, influenciado por bandas como Dismember, como Grave, como Indomp. Tenemos esas influencias bastante marcadas y nosotros buscamos un sonido muy característico que nos gustó durante años, o sea, todavía al sol de hoy nos gusta con la misma intensidad, que es el chainsaw. Sí. El chainsaw tone. Entonces queríamos el chainsaw tone en nuestra banda, en nuestro proyecto. Y fueron meses perillando plugins, evaluando sonidos, torciendo aquí y allá, hasta que finalmente sí, lo llevamos a la mezcla, y en la mezcla lo terminamos de pulir y dijimos, este es el sonido. Este es el sonido que queremos, este es el sonido que estamos pensando. Bueno, por aquí va la cosa. Claro. Acá me escribe Walter Crucifier desde Lima, Perú. Dice, las 32 cervezas se toman los Crucifier en los ensayos. Por eso salen los temas como salen, amigo Walter. Saludos, Walter, tenés razón. Bueno, entonces llega el momento y la invitación. Algún inconsciente, me imagino, ¿no? Sí, la invitación viene de parte de Marino Guerra. Escuchó nuestro material, le gustó y nos preguntó si estábamos disponibles para tocar en vivo. Nos quedamos todos como en vivo. Pero el disco salió en abril. Nos está invitando para tocar en... ¿Es en serio esto? Sí, sí. ¿Quién lo diría? O sea, vamos a tocar en nada. O sea, vamos, claro. ¿En serio? Sí, sí a todo. Vamos. Chacho, tiene que venir, no sé qué. Empezamos a organizar todo. Ronnie, tienes que venir. ¿Cuántos días te vas a quedar? No voy una semana, no voy tres días, voy cinco días, no pido vacaciones, arreglen el trabajo. Ah, plan, claro. Volviendo a organizarse para esa fecha. Fue nuestra primera presentación y el hecho de ser la primera fue muy buena. Tanto la experiencia de estar otra vez, muchachos. Sí. El ámbito. Claro, el ambiente, aparte es un reto, casa. Y también que es un reto, no te ves en todo el año y tienes menos de una semana para encontrarte y hacer el trabajo. Entonces, claro, exactamente, llegas ese día llegas a la mañana, en la noche tienes ensayo de 4 horas. Claro. Bueno, 4 horas suena exagerado, pero no nos vemos nunca, y cuando nos vemos, acoplamos rápido, que claro, es lo importante, arreglamos errores aquí, afinamos allá, acá, allá. Y finalmente, bueno, se dio la presentación. Nosotros tocamos en el Venezuela Metal Fest, con Guerra Santa y otras bandas que nos acompañaron ese día. Draco Brujo, un saludo a Bonex si nos está viendo. Le mando un saludo muy grande, gran amigo. Tocamos, salió todo muy bien. Gran fiesta, after party, todo. Estuvo perfecto. Yo me fui muy borracho ese día. Ese día. Tengo esa data. Allí, sí, ahí los vi en vivo. Oh, qué bien. Bueno, lo vi en vivo ahí. Ese día nos gustó mucho cómo salió todo. Y bueno, fue nuestra primera presentación. Ya encarando lo que era el segundo trabajo discográfico que teníamos ya. Sí. Un par de temas ya arrimados a la. Y con otra energía. Y con otra cabeza, ¿no? Exactamente. Bueno. Ustedes me comentaban que tocaron en bandas allá en Venezuela, pero ninguna en este estilo. No, yo no. Bueno, death metal. No, death metal más moderno. Yo conozco yo conozco bastante de bandas de Venezuela, ni siquiera la más extrema, pero no he llevado a este sonido que ustedes tienen, o sea... No, este sonido no. No, si a mí me hicieron trabajar con el pedal... Claro. Con el HM2 de voz. Sí. Eso es una gandola. Ya venía, viste, como depurando la vieja escuela y entrando como que en la nueva onda. Claro. Igual conozco, pero cuando me dicen, no, vamos a regresar a las raíces. Este es lo que... Si no toca con este pedal, no. No sirve. Claro. No. El pedal es el santo grial. Pero es el sonido. El sonido característico de la banda. Sí, totalmente. Las bandas donde yo toqué en Venezuela sí son del palo del metal extremo. No con este sonido. Claro. Pero sí con bueno, en esa fecha es que tocó Masquera. Sí. Con ustedes. Y sí, digamos que ellos hacen música. ¿Quién es el que tocó en Masquera? El baterista. Ronnie. Ah, el batero. Sí. ¿En un periodo tocó o en algún disco grabó? Ellos están radicados en Colombia. Uh-huh. Ronnie, antes de mudarse a Uruguay, vivió en Colombia. Ah, pasó por ahí. Así que en algún tiempo les dio la mano a, claro, a Masquera para que tocara. Mira vos. Ellos. Sí. Sí, acá estuvo, ¿cómo que se llama el vocalista? Estuvimos charlando bastante, escuchando la música, sí. Muy, muy buena persona. Sí. Bueno. En el arranque estaba sonando el tema que abre el segundo disco de ustedes, sí, que tiene una intro que Alejandra le llamó la atención. Y, sí, me gustó. Contame un poco de ese tema, después seguimos charlando así de todo en general, pero ¿qué dice esa parte hablada? Esa introducción es una entrevista a un paciente con un cuadro psiquiátrico bastante marcado. Donde tenía una disociación de la realidad y solamente entendía en dónde estaba sitiado en ese momento, sí, dónde estaba sentado. Entonces la persona que lo entrevista le pregunta qué opina, o sea, qué te dijo el psiquiatra acerca de esto, y él en su mente, que es lo de la parte más perturbadora de la entrevista, es que el psiquiatra le dijo, o sea, el psiquiatra me dijo que esta es la mejor situación para mí, o sea, estar aquí, claro, aislado y encerrado. Wow. O sea, uno lo puede catalogar como que si yo salgo de aquí, puedo cometer cualquier tipo de atrocidad. Y si no salgo, sencillamente lo cometo contra mí mismo. O sea, se puede interpretar de múltiples maneras. ¿Y la letra habla de esa historia en sí? La letra es un relato sobre una persona que está en situación de aislamiento. Mm. Y en su mente imagina que finalmente puede salir, pero que le va a costar. Entonces empieza a diagramar un escape. Como si estuviera en un centro psiquiátrico. Vamos a escucharlo, ese tema, de vuelta completo. ¿Por qué esa letra? ¿Eh? ¿Por qué esa letra? Me tengo toda la duda. ¿Por qué? Esa letra... Mejor no averigüemos mucho. No, quiero escuchar, quiero saber. Pasa que, obviamente, estamos hablando del último trabajo de nosotros, que es el Disrupted. Sí. Nosotros tenemos... Como concepto lírico en letras, tratar lo que es los escenarios psicológicos del ser humano, al punto de llevarlo a un sitio muy, muy, muy inaccesible, que entras y no puedes salir. Situaciones muy complejas del ser humano a nivel psicológico y psiquiátrico. Entonces, Fall on Concrete es una idea. Sencillamente es una proyección de algo que esa persona quisiera que pase y al final nunca pasa. Está todo en su cabeza. Él se escapa y corre 16 cuadras hasta un puente donde se lanza infinitamente y el concreto nunca llega a la cara. Sencillamente él sigue cayendo y cayendo y cayendo, wow, pero nunca llega. Wow. Es una proyección de sí mismo tratando de escapar. Ve cómo los guardias lo ven, ve con quiénes se puede ayudar, ve con quiénes se puede compenetrar. Como un sueño. Exactamente, pero un sueño bastante lúcido. ¿Ves? O sea, hay una parte... Es surrealidad. Sí, pero es un tanto surreal. Hay una parte del ser humano que nosotros no terminamos de entender como sociedad normal. Y es que esas personas quizás ven una realidad que nosotros jamás vamos a poder comprender, pero que dentro de sus, claro, cabezas... Es lo normal. Claro. Es lo normal, tal vez nosotros lo veamos. Cada uno tenemos nuestra propia realidad y las cosas que están bien, según nuestro punto de vista, están bien para nosotros. Y esta sociedad llama locos a quienes no se adaptan a los cánones sociales. Es como el hombre salvaje del mundo feliz. Claro. De Aldous Huxley. Claro. Porque, o sea, fíjense, yo soy diferente. Ustedes son los presidentes. Claro. Totalmente. Los presidentes que tenemos nosotros y los que tuvieron ustedes. Exacto. Tienen muchas cosas en común. Allá había uno que hablaba con pajaritos. Exactamente. Se pueden dar la mano un loco con otro. Así. Exacto. Entonces, prácticamente, Fallon Concrete tiene ese concepto. Una persona ¿y quién que... tildar de loco a quién? Exactamente. Claro, nadie tiene. Nadie está libre de que le ponga la camisa esa que se abrocha por atrás, ¿viste? Exacto. Así que exento, sí, vamos a escuchar a ver cómo suena esta gran historia entonces. Ended up with your being here in the hospital. The psychiatrist decided that this was the situation for me. Ah. Bueno, tremendo Fall on Concrete. Acabamos de escuchar del álbum Disrupted de la banda Mind in Lost, que a propósito pronto van a tocar nuevamente. Sí, estamos a puertas de tocar. ¿Sería la segunda vez en el año? Sería la primera vez este año. No, ¿cuándo tocaron en Uruguay? El año pasado. Ah, el año pasado ya. Sí. Tocamos también en el Metal Fest. Sí, sí. Pero esta vez fue en Uruguay. Sí. Esa fecha se hizo tanto en Uruguay como en Brasil y acá en Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros tocamos esta vez en Uruguay. Esta vez fue Ronnie el local, así que la pasamos muy bien. La presentación estuvo muy bien y nos tomamos unas pequeñas vacaciones como para reencontrarnos de nuevo, como siempre. Sí. O sea, estuvo bastante bien. Porque o están tocando o están componiendo, o sea, de cosas sociales no van a poder hablar mucho, así que claro. Por más que ensayen 4 horas es darle y darle y darle. Exacto. Pero necesitan igual, hablar de bueyes perdidos. Sí, totalmente. Igual nos dio tiempo de recorrer un poco la ciudad, recorrer la playa, compartir un poco, más allá de obviamente el compromiso de tener una presentación en Montevideo. Nosotros compartimos más a nivel de como amigos. Uh-huh. Un rato en la playa, tomando un par de cervezas, viendo la playa como tal. Y después sí vino la presentación, ensayamos el día anterior a la presentación, 4 horas también. Igual ese tipo de encuentros le sacamos provecho. Claro, Esos ensayos los grabamos, de ahí hacemos videos, sí, hacemos canciones. ¿Tienen videos disponibles en YouTube para...? Sí, hay varios. ¿De este álbum? Del primer álbum y del segundo álbum también. Muy bien. Están allí en la red. El canal... Sí, y ahí encuentran todo. Claro, claro. Sí, igualmente... Sí. Bueno, y ahora vienen nuevamente, los invitaron para este Venezuela. Exacto, sí. Para el Venezuela Metal Fest. Esta fecha va a ser el viernes 31 de octubre en el Marquí, uh-huh. En Avenida Scalabrini Ortiz. Muy 6, buen lugar ese. 6. Sí, sí. Qué dirección, ¿eh? Sí. Bueno, evidentemente a Marino le está gustando el death metal, parece. Sí, totalmente. Me parece que es positivo. Él siempre nos dice, no, Marino son hijos nuestros, así que siempre están ahí, estamos apadrinados. Bueno, sí. ¿Se vincularon acá con bandas del género? Yo creo, ya conocíamos bandas. Uh-huh. Desde mucho antes de llegar acá a la Argentina ya conocíamos mucho bandas e hicimos amigos. Claro. La gente de Animal... En su tiempo nacimos con ellos, con Hermética, Malón, B8, todas esas bandas las conocimos. Y cuando llegamos acá, ya los habíamos visto. Pues. Y a Venezuela fueron miles de veces. Sí. Rata Blanca iría 3 veces. Rata Blanca iba todos los fines de semana. De donde vengo yo vivo en la playa. O sea, yo vivo en la playa, no, vivo en zona de playa. Y vi Rata Blanca una noche a la orilla de la playa. Tocaron en la arena, así en la playa. Mar. Yeah, de noche amanecimos ahí, tremendos panas, la gente de Rata Blanca. Leo también de Animal nos visitó 2 veces, amigo también nuestro. Uh-huh. Lo vimos acá en un concierto cuando Killswitch Engage, que nos encontramos. Sí. Le dije, che, viste, después de tanto tiempo nos encontramos acá, ahora estoy en tu tierra, viste, ahora bueno. Sí, pero más con bandas del género, como para que surja una invitación a tocar, un toque así. Bandas del género como tal empezamos a frecuentar lo que eran las locaciones para tocar, Club B. Claro. Vi un par de bandas. Por ejemplo, ustedes andarían muy bien compartiendo escenario con Bloody, que es muy dismember lo que hacen. Mm. Obviamente Matanza por la cuestión lírica. Los vi, me llamó mucho la atención. Y hay una banda que me gustó mucho que escuché recientemente que se llama Leper God. Ah, sí, sí. La banda sí. Me gustó mucho la propuesta de esa banda. Sí, sí, tiene una cuestión estética también que acompaña. Bastante, sí. Muy profesional la banda. Sí, me gusta. También, me gusta mucho. No sé, los Bloodfin, que hacen sonido old school, pero tocan una vez por año. Mm. Porque el guitarrista vive en Comodoro Rivadavia. Pero. Ah, es un copión, no sé si. Pero bueno, hay bandas que yo creo que en un festival death metal, hasta incluso vieja escuela, se podría incluir a Mind in Lost. O sea, en la medida que sigan tocando y se siga difundiendo la música, esas cosas, sabes que se dan solas. Sí, sí. Estamos abiertos a cualquier invitación, así que estaría bueno, estaría muy bueno. Vengan cuando quieran a la radio, está todo bien. Entonces, para... Ustedes venían presentando el disco, el último disco, ¿cuándo salió? Vamos a empezar por ahí. Salió en 2024. 24, o sea que el año pasado ya lo tocaron. Sí, lo tocamos en la presentación de Uruguay. De Uruguay. Sí. Y para este también, o sea, siguen manteniendo los temas del último trabajo. Vamos a hacer un repertorio bastante variado entre el primero y el segundo. Ajá. Sí, una que otra pista de cada disco para tocar de nuevo lo que hicimos hace tiempo, que lo dejamos como guardadito. Y aparte del Bandcamp, ¿dónde se consigue la música de ustedes? Spotify. ¿En físico? En físico también lo vamos a tener ese día. Ah, bien. Vamos a tener un par de discos de lo que es el Isolation Erase y el Disrupt, lo vamos a tener disponibles ese día. Un par de unidades. ¿Quién lo autoproducción? ¿Cómo es? El primer disco, el Isolation Erase, está a cargo de Extreme Gore Productions. ¿De dónde? Venezuela. Está radicado ahora en Colombia. El segundo también está por Extreme Gore Productions. Y, o sea, están editados en físico, pero en Colombia. Claro. Esos discos. Sí, sí, los formatos físicos nos llegaron hasta acá. Llegaron hasta acá, sí. Por suerte sí pudieron llegar y, bueno, tenemos cada quien como que un pedacito. Tengo tantos discos, él tiene tantos y así. Bueno, o sea, si el que quiera comprar un disco físico de ustedes, se contacta con la banda. Por supuesto, a través de los canales regulares, bien sea Instagram, correo electrónico, se pueden comunicar por allí y, bueno. ¿O el día del concierto? El mismo día del concierto. ¿Va a haber algún otro merch así? La remera. No sé si las remeras van hasta ese día. No sé si las remeras lleguen a estar para ese día, pero esperamos que sí. Bueno. Esperamos que sí. Ya las tenemos hablado, pero esperemos que lleguemos a ese día con las remeras. Si no, bueno, los discos y uno que otro souvenir. ¿Por qué? Me quedó bollando en la cabeza la temática de cómo comienza. Quiero saber cómo componen, quiero saber de dónde sale la cosa esta de, bueno, a ver, quién hace las letras, de dónde, cómo es el proceso creativo. ¿Y por qué sobre cuestiones mentales? Y bueno, ¿Cómo nació la cosa? Porque puedo entender, nos contaron que son amigos que se juntan, que tocan, que hacen música, que les gusta, que tienen diferentes proyectos, pero y después del ensayo cada uno se vuelve a su psiquiátrico. Claro, pero la temática es específica. Sí. Es específica. ¿Por qué? Bueno, la repartición de actividades viene dada que cada quien toca un instrumento y posterior a eso, pues cada quien se encarga de lo suyo. Okay. O sea, como deber normal y común, ¿no? Claro. Cosa que debería hacerse en una sala de ensayo entre 4 o 5 integrantes, pero no tenemos esa posibilidad por el momento, porque cada quien vive en un punto distinto del mundo. Entonces, cada quien se reparte sus prioridades. Él tiene la tarea de componer las guitarras junto con Bernardo, que está en Chile. Uh-huh. Se ponen de acuerdo, se caen a golpes, esto sí, esto no, esta rítmica, este armónico, bla, bla, bla, claro, bla. Claro. Bla. Sí. El bajista hace su trabajo en Córdoba. Ronnie hace sus secuencias de batería en Uruguay. Y yo me encargo de las letras y las voces. Okay. Entonces, una vez que tenemos todo engranado, o cada quien hizo su parte, todo eso se tira en la mesa. ¿Y quién tira la primera idea? ¿Cómo es la cosa? Las ideas. ¿Cómo arranca? Claro. Y generalmente, creo que nos manejamos siempre como, tengo este riff. Claro, sí, ese riff pega como un ritmo de batería así. Aquí puede haber una voz así. Este bajo le da cuerpo a eso. Pum, se arma. Claro, pero es como una licuadora, ¿viste? Porque a veces. Sí, sí, obvio. Tiras esto y no, pasa una semana no y te lo devuelven al revés. Exacto. Epa, pero esto arrancaba A, B, C, ahora está C, D, F, K, sí. Mierda. No, la canción es así, listo. El dictador dice que es así. ¿Le permiten entonces una como licuefacción de todos los integrantes? Una vorágine de ideas. Es una tormenta de ideas de sí. Para allá, para acá, para se cruzan las cosas y así, sí. Como una tormenta de ideas. Buen concepto. Sí, buen concepto. Tenemos que manejarnos de esa manera porque obviamente la distancia nos obliga, en el buen sentido, a trabajar de esa forma. Pero te lo pregunto porque en realidad la versatilidad y las distancias entre bandas que tienen una letra escrita y bandas que alguien dice, bueno, quiero esta idea y el resto se acopla, o bandas que dicen, bueno, nos juntamos a tocar y ¿qué hacemos? Y a ver, esto es infinita, o sea, cada banda tiene su naturaleza y toda la cuestión, y acá la cosa es muy específico, ustedes son una tormenta de ideas. Sí, sí, realmente lo que se da acá es una tormenta de ideas de todos. Sí, pues muy particular por el hecho de que ustedes viven. Es muy homogéneo, por eso. Así, separado de manera, no hay manera de que Che, me hago una escapada claro. A la sala y che, mira, repasamos tengo idea, esto. Espera que no hay manera. Por eso, cuando nos encontramos, cada quien llega estudiado. No hay otra palabra de decirlo. Un estudio, o sea, tú llegas, te sientas, a ver, tocamos. Por ahí, y, en la primera sentada sale, ¿viste? Pero es porque repite estando en tu casa. Te tomas la labor, la tarea de sentarte y repasar con el clic, dale, taca, taca, taca, claro, taca. Uh-huh. El baterista se toma la tarea también de hacer videos en estudio con el clic, ¿viste? Con el metrónomo, uh-huh. Tac, tac, tac, tac. Y toca el solo, tupa, tupa, tupa, rapa, tapa, tapa. Te manda el video y ahí no hay pele. Si te equivocas con el video que está a tiempo, cuando estemos en vivo... No te puede, no hay excusas, ¿entiendes? Entonces, claro. Tienes que llegar con la tarea hecha. Claro, a esto, el primer encuentro era el que nos tenía dudando. El primer encuentro cuando nos vimos. Che, en serio, vamos a poder hacer esto. Claro, vamos, claro. ¿Crees que funcione? Listo, cuando nos vimos los nervios estaban. Podría haber sucedido que no haya vibra. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Yo nunca había tocado con él, él no había cantado conmigo, el otro, nos encontramos ahí, dale, a ver qué sale. A pesar de que, dale. No, sí. Loco, salió. Y el concierto era la prueba de fuego. Claro. Y una vez que salió, listo, esto lo podemos hacer. Entonces vamos a repetirlo en una este vez país, que salió vamos todo. A Uruguay, vamos a Colombia, vamos a donde vamos. Claro. ¿Entiendes? Y funciona, ya hay una credibilidad. Y contámelo respecto a la repercusión, porque bueno, una vez que el primer concierto ustedes sacaron esa cosa que tenían ahí, esa duda, claro. La repercusión, en la medida que se difundió un poco más la música de ustedes, ¿cómo fue eso? ¿Cómo resultó? Buena. Bastante, para hacer la primera vez y viniendo de un ensayo de 4 horas el día anterior, donde la sala de ensayo no tenía aire, no. Ronnie ensayó con masquera, después le tocó con nosotros. Ese día, o sea, el día anterior al evento fue. Y Ronnie, o sea, Ronnie. Fue un poema. Entonces, viniendo de allí, con los nervios todos de punta, viniendo, a pesar de que todos nos conocemos y hemos compartido mil cosas juntos. Pero engranar lo que hemos hecho durante un año entero y que no salga era pegarse un tiro. Entonces, fuerte. Ahí no puede fallar una pieza. No puede. Claro, claro. Una pieza ninguno que puede falle, que todo tiene que ir estudiado y con la tarea hecha. Entonces, la repercusión fue buena, la recepción fue muy buena, tanto al punto que dijeron, no habíamos escuchado algo así aquí, en vivo así, o sea, y menos con la historia que tienen detrás, que cada quien vive en distintas partes del mundo y se juntan para tocar así. O sea, buenísimo, por aquí, por allá. O sea, fueron muy buenas las recepciones, muy buenas las críticas. Viste por ahí, disculpa que te interrumpa, que a veces hay bandas que son buenas, que tienen talento, pero no son responsables. Y vive uno al lado del otro. Que no tienes que tomar ni siquiera un bondi, un auto, claro. Nada. Caminando llegas ahí, cuando ¿entiendes? Estás más lejos, llegas a tiempo. Y cuando estás más cerca, te relajas y llegas más tarde. Ley de Murphy. Es así. El colectivo que vos no esperás es el que viene. Tal cual, siempre. Sí. Vamos a escuchar otro tema incluido en el Disrupted. ¿Cuál querés que suene ahora? My Will. My Will es el track número 6 en el número de orden. ¿Por qué la elección de este tema? Es uno de mis temas favoritos del disco. Muy bien, vamos con el favorito entonces. We'll be right back. producen música. Eso era Mind in Lost, el tema era My Will, desde el álbum Disrupted. Seguimos conociendo y descubriendo a esta tremenda banda de death metal, vieja escuela. Y recién hablábamos de las influencias, al principio hicimos la mención del fallecimiento del cantante de At The Gates. Y bueno, acá me estabas contando la banda, podríamos decir, importante dentro de lo que es la influencia sónica de Mind in Lost. Sí, totalmente. Lo estaba comentando hace rato mientras veníamos en camino y te comenté ahora recién que At The Gates fue una banda, es una banda con mucho peso hablando personalmente en mi ciudad. Yo vengo de una ciudad que queda al lado de Caracas, yo vengo de la ciudad de Los Teques, y en Los Teques todo lo que es el gremio del metal y no metal conocen At The Gates. Es una banda que pegó mucho. Pero, ¿es por la edad? Digamos que son todos contemporáneos tuyos, o somos, o de repente todos, un viejo como yo. No. Había un abanico. Un niño. Había un abanico de edades. Ajá. Había un abanico de edades, pero tanto personas de edad avanzada, jóvenes, adultos, contemporáneos, todos conocían At The Gates. Conocen At The Gates. Sí, sí. Y fue una banda que influyó mucho en lo que es la inspiración para las personas que se hicieron músicos y decidieron ir por el camino del metal extremo. Uh-huh. Una de mis bandas favoritas, por no decir que, sí, digo que es mi banda favorita del país, de mi país, es esta banda, Blackstone. Uh-huh. Yo toqué en esta banda. Y yo primero me hice fan de esta banda, me hice amigos de ellos, son de mis mejores amigos, les mando un saludo, si están viendo esto, espero que lo estén viendo, les mando un saludo y un abrazo grande. Y terminé tocando con ellos. Yo también toco la guitarra. Uh-huh. Blackstone, cuando lo escuchas, es una banda que suena muy, muy a metal europeo. Sí. Muy a metal europeo, muy At The Gates, muy melódico, con muchos pases de blast beat. Sí. El baterista Kenny Godoy es el que canta. Es el que canta mientras hace blast y lo ves cantando guturales. Ajá. Como el mejor. ¿Fue en la última que estuviste antes de emigrar? En la última que estuve, estaba en una banda que terminó siendo un trío, sí, que se llamaba 100 Stab Wounds, o sea, 100 puñaladas se llamaba. Era una banda de grindcore. Uh-huh. Esa fue la última banda en la que toqué. Yo cantaba y tocaba guitarra. Y fue en 2017, fue mi última presentación en Venezuela con esa banda. ¿Y llegaste a grabar con alguna de ellas dos? Llegamos a grabar un EP de 3 temas. Creo que está colgado en YouTube, me parece que sí. ¿De la banda Grindcore? Sí. ¿Qué dura? ¿Un minuto y medio? Y debe durar, ¿tres temas? Sí, casi 9-10 minutos. Es cortito. Sí, sí. Igual se nota. Pero sí, era voy a hacer una apreciación muy personal y tiene que ver conmigo. Se nota el Grindcore. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Y lo nuevo viene más graño, ¿viste? Sí, se nota. ¿Viste? Cuando vos escuchás, sentís esa pizquita, como la pimienta, que decís, ah, esto tiene un cachito de pimienta. Sí, exacto. Ahí, sí, está, sí, bien ahí, condimentado ahí. Con grind. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esta banda en la que estaba era obviamente grind, pero era un grind con mucha melodía. Uh-huh. Muchas melodías a lo Nasum. Uh-huh. Nasum pegaba esas armonías bastante elaboradas, como si fuera de melódico, pero obviamente con unos pases de Blast Beat. Uh-huh. Claro. Tenía muchos pases a lo Gadget. Sí, tenía esos toquecitos Napalm Death, pero más tirando para Nasum. Sí, sí. Para sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más para para Rotten Sound, para ese tipo de grind. Esa fue la última banda con la que... ¿Y vos? ¿Musicalmente en Venezuela? Yo tocaba con una banda que se llama Dissonator. Nosotros llegamos a grabar. ¿Después de qué ciudad? Anzoátegui, que es más sería el oriente del país. Uh-huh. Y está capital, occidente y el oriente. Y ahí nosotros empecé con una banda que se llama Sight, una banda que en aquel entonces tenía mucho renombre, habría un concierto de Desire. ¿Qué tipo de escena había en tu ciudad? No, fuerte, mucho death metal, mucho death metal. Sí, ahí llegaban llegó Vader, con Vader, bien. Tocamos con Desire, con no sé qué. Vader y Marduk. Marduk también. Sí. Ah, o sea que no sé si Córdoba o Rosario, una ciudad así, que llegás y es grande. Claro, 6 horas de camino, de Caracas a Anzuategui. Por eso, si llevamos la banda a Venezuela, está distribuida entre la capital, el que es de los Teques, que es más Gotemburgo, digamos, y nosotros que estamos hacia el oriente del país. Sí. Y ahí sí se escucha mucho heavy metal, thrash y death. Son como los tres elementos de aquel entonces que eran el más fuerte, ¿viste? Linda ciudad para vivir. Sí. Entonces, nada, estábamos allí, había una banda de heavy metal también con la que arranqué, se llama Lancen, todavía están en España, siguen tocando. Pero digamos que estas eran las más fuertes, pues las que compartieron escenarios internacionales. Igual el baterista, que ahora estamos juntos en una banda, giramos juntos alguna vez en Venezuela. ¿No? Yo le decía, mira dónde nos vinimos a juntar, loco, claro. ¿Entiendes? Nos conocíamos por referencia, igual que él, que estaba en los Teques, en Caracas, había una movida y cada tanto girábamos, nos encontrábamos. Él tiene una banda que a mí en lo personal me gustaba mucho, que es Mantra. Buenísima esa banda, que también tiene que ver con este estilo muy death melódico sueco. Y nada, cuando me dice el baterista es Ronnie, mierda. Y entonces cuando escucho que me dice no, y en la guitarra está otra banda con la que nos dábamos la mano y compartimos tarima en muchos conciertos, que se llama Demise, que es la banda de mi compañero, del guitarrista. Uno de los referentes de metal extremo de Venezuela es Demise. Claro, sí, entiendes. Mira, son bandas. El bajista de esta banda es el bajista de una de las bandas ícono de toda la historia en Venezuela, que se llama Kruger, ¿entiendes? Entonces cuando le digo, no, loco, me dicen, ellos, porque la cosa es así, me dicen, loco, nos hace falta un solo en una canción, dale, yo lo hago. Claro, pero es que lo loco es que yo te lo estoy escuchando, este era el amigo de aquel, y aquel lo encontré en allá, y el otro con el otro, pero nos veíamos, viste, en los conciertos, íbamos a los conciertos, no había... Claro, ahora somos casi que hermanos, ¿entiendes? Pero antes nos veíamos, hola, compartíamos en los conciertos. Me gusta tu banda, nos vemos pronto. ¿Viste? Cuando una banda visita a otra en tu ciudad, tú lo atiendes, toma la cerveza, sale, chao, nos vemos. Después nos vemos en video por ahí, hablamos texto, cualquier cosa. Pero cuando nos juntamos acá, ¿entiendes? Me asombra cuando veo los personajes. No, loco, no puede ser. Es que tiene que salir algo bien. ¿Quiénes tocan ahí? ¿Te acuerdas de Bernardo? No, Demise. Bernardo Demise. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, toca Bernardo. No sé si te acuerdas de Pepín. ¿Pepín qué? Pepín Kruger. Sí, claro. Pepín Kruger. Pepín Kruger, sí. Ajá, ¿y quién más? Bueno, ¿te acuerdas de Ronnie? Ronnie Mantra. Sí. Clase de Lintinés. No, claro, yo no sabía que estaban activos. Estamos todos juntos. Sí, claro. Sí, yo hago el solo. En el año 95, cuando fuimos con Devastación a Bolivia, ahí conseguí el primero de Kruger, lo tenían. Bueno, el bajista. Y yo me escribía con Carlos por su distro, Sánchez. Claro, buenísimo. Por Melomaniac. Sí. Hacíamos internet en la época que era. Carta. Nos mandábamos palomas. Claro. Correo postal. Sí, qué buena época. Intercambio de fanzines, todo eso. Claro. Medio a los 90. Y así que yo venía al tanto de todo lo que era Kruger. Después conseguí tapes y esas cosas con el trade y eso. Pero después como que le perdí el rastro porque se llama vida, ¿viste? Van sucediendo cosas. Claro. Y cuando me enteré que el bajista, no sé si me contó Marino o Facundo Coral me había dicho. Incluso hasta antes de que ustedes se formen, dice, che, está el bajista de Kruger en Argentina o en Buenos Aires. Wow, dije yo. Sí. Porque considero que era alguien de una banda muy importante. Sí, claro. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Se van sucediendo. Hay músicos, siguen habiendo músicos acá, ¿viste? Lo que pasa es que por temas laborales, la familia, etcétera, ¿viste? Que es todo un quilombo. Pero bueno, no sé si nos está escuchando, también está Javier, el baterista de Natastor, que es una máquina. Ajá, sí. También está también. Javier de Natastor, pero sí, bueno, señor. Bueno, ¿y quién les mezcló el disco a ustedes? ¿Cómo es que se llama? Jorge Álvarez. Es un capo, Jorge. Sí, increíble. Saludos, Jorge. Saludos. Si está escuchando, Master, nos vemos. Hola. Pronto. Un abrazo. No le entiendo nada cuando habla, porque no sé de qué parte de Venezuela. No le entiendo nada. Digo, poner los subtítulos. La sinceridad personificada. No, ese es el coterráneo de esto. Sí, es de Caracas. No, es que habla muy rápido. Y así. Era muy buena gente. Sí, y demás. Y así como está ese montón de músicos, hay otro montón de músicos más que están haciendo trabajos acá. De hecho, ahora con nosotros, Sistema 10, loco, además de Guerra Santa, acá estuvieron un par de veces. Va a compartir con nosotros tarima. De hace rato que ojalá algún día nos encontráramos en la misma tarima, alta fiesta. Vamos a compartir con Sistema 10. Les mando un saludo a todos los muchachos de Sistema 10. Vamos a compartir tarima ahora en octubre, así que buenísimo. Después preguntarle al guitarrista, cuando él, yo estaba, era una fecha de coral en Club B, y justo me quedé en la puerta, cortando los tickets y no sé qué. Y llega, entra él, ¿viste? Y me pregunta así, el guitarrista de Sistema, ¿cómo es que se llama? Preguntándome, dice, ¿cómo es el local? Así, ah, sí, porque yo tengo una banda, Sistema 10, y empecé, bueno, mirá, habla con esta, así, ahí arrancó. Nada, Sistema 10 acá está sonando en todas partes. Y suena, es una tremenda banda. Increíble esa banda, suenan bastante sólido. Muy acoplado el sonido. De hecho, los vi hace un par de semanas en. Y tocan seguido, en un ensayo, ya están bien involucrados en la. En el medio, toda sí. La movida. Acá, sí. Hicieron buenos vínculos. Sí, por eso yo te preguntaba a vos, porque después se van sucediendo las cosas. O sea, como más fluido, ¿no? Está bien que tienen el temita ese de que la proximidad y otro país. Es una logística. Pero... Es una logística el hecho Exacto. De manejarse son costos, estamos en épocas difíciles de economía, así que hay que pensarlo mucho. Pero lo importante es que de repente existe el Venezuela Metal Fest y ahí van a estar ustedes cumpliendo con Marino y toda esta movida que arrancó él hace ya un par de años. Este es el número 3, ¿no? ¿O el 4? Esta es la quinta edición. La quinta edición acá en Argentina. Pasa que no sé cómo ellos lo cuentan. Si no cuento ni Brasil ni Uruguay. No sé, es la quinta. Pero es acá. La quinta. Claro, está bien. Acá según publicidad, es la quinta. Sí. Está bien. La primera fue en el local de los Hellanger. La segunda ahí donde tocaron ustedes. Y la tercera, para mí, es donde van a tocar ahora nuevamente. Lo que pasa es que se le suma Uruguay y Brasil. Por supuesto, claro. Serían dos ediciones, pero claro. Por fuera. No, sí, por supuesto. Pues, digamos que no es el Ozzfest, pero va a ser itinerante. Claro. Y va a seguir moviéndose. Pero me parece muy válido. Siempre lo hablamos con Marino cuando él vino al principio, que tenían que hacer algo porque había una cantidad de músicos. Yo digo, no puede ser, son todos músicos. Sí. Y aparte de calidad de músico, como ustedes mencionaban. Igual como siempre, les damos las gracias a ustedes por la aceptación también, ¿sabes? Llegar a un terreno. Igual, siempre lo digo así, yo soy vieja escuela, eso sí. Desde que yo tengo uso de razón, el metalero, sea de donde sea, China, Rusia, Venezuela, Argentina, es la misma gente, donde sea, en el idioma que sea. Exactamente, sí, sí. Nos entendemos. La gente siempre nos ve raro, ¿viste? Nos ve raro, para esos vestidos de negro, peludo. Claro. Pero ellos no saben lo que hay detrás de todo esto, loco. Claro. Aquí hay una hermandad. Principalmente lo que es Latinoamérica. Sí, increíble. Los noruegos, ya tienen su mambo en los bosques, ¿viste? Y se andan matando y todo eso. Lo que pasa es que lo tienen más naturalizado. La idiosincrasia del latinoamericano, hay hermandad. Al toque. Mucha camaradería, ese aspecto sí, bastante. Vamos con otro tema entonces, porque acá también hay música del Disrupted. Elegilo vos, ¿cuál querés que suene? Psychotic Resurgence. Claro, que lo presente el presentador. Dale, ¿cuál querés entonces? Psychotic Resurgence. El número 3 en el orden. Vamos entonces con Mind in Loss. We'll be right back. Diabolus sin música. Escuchamos entonces el tema Psychotic Resurgence. Está incluido en el Disrupted, que si te interesa escucharlo completo, bueno, a las redes, Spotify, obviamente Bandcamp si lo quieren descargar en alta calidad, etcétera. Sí, señor. Ya está. Y si no, esperen el concierto, vayan, apoyen y ese y ahí quizás puedan comprarlo en físico también. Sí. Van a compartir escenario, obviamente, con la banda de Marino, Guerra Santa, Numnasar La Force, eso se agregó. ¿Qué más? ¿Ustedes? Mining Lost, Sistema 10 y 10. Aire Arcano Kids, que es una banda de chicos. Es una banda de chicos, sí, decir, entre 8 y 15 años, interesante. Sí, sí, sí, eso me encantó, sí. No la tenía en el radar esa banda y me sorprendí, claro. Es la banda de relevo. La nueva generación, sí. Y sí. Pero aparte está bueno, Numnasar La Force, la banda de Gaby, es una banda que hace otro estilo completamente diferente. Me interesa recontra escucharlo. Recontra buenísimo que se junte con ustedes. Así. Oh, qué bueno. Me encanta. Está muy bueno. Me encantó eso. La propuesta. Y si además le metemos una banda de chicos, muy bueno. La banda de chicos, de verdad que es el plus, porque obviamente es la generación de relevo. O sea, por lo menos la humanidad tiene esperanza de salvarse con estos chicos. Claro. O no sé. O tal vez sí. Tengo mis esperanzas puestas en Aire Arcano Kids. Ahí, bueno, le estoy mostrando acá porque se podían conseguir al Twitch. Lo que pasa es que ahí faltó radio, le faltó la letra O. Pero radio, ahí está activo el Twitch, donde nos pueden ver en imagen. twitch.tv/mixtape radio AR. Y si no, yo estoy haciendo un vivo, pero desde mi red, porque desde la página de Diabolus no me lo permite. Después compartimos igual de todas maneras estas cosas. Incluso el programa lo subimos a redes y tenemos repeticiones en otras radios durante el fin de semana, lunes, martes. Arena, así que esto se va a estar sonando. Por si alguno se lo perdió. Exacto, sí, totalmente. Esa es la idea, porque no todos están. Como en la vieja escuela que prendíamos la radio en determinado horario para escuchar el programa de Metan. Tal cual. Cambiaron los tiempos. Bueno, obviamente el proyecto o la idea de la banda está todo enfocado en la próxima fecha. ¿O hay algún otro proyecto ahí a posteriori? Nosotros a posteriori estamos trabajando en lo que será la tercera entrega, nuestro tercer material discográfico. Pero previo a eso, claro, ya eso está encaminado a lo que es 2026. Uh-huh. Sin embargo, nosotros ahora, antes de terminar el año, estamos trabajando en tirar un EP próximamente con 3 temitas que van a ser la introducción a lo que es el trabajo de 2026. Es una continuación del segundo y una introducción al tercero. Ajá. Uh-huh. Y la gráfica, ¿quién hace la gráfica? Las portadas. Las portadas, está lo que es el Isolation Erase, la hizo Jan Quevedo, Quevedo Janssens, que es un artista muy conocido. Él le hizo la portada a Isolation, creo. A la Isolation Erase. Y lo que fue la portada del Disrupted estuvo a cargo de Bernardo. De Bernardo Koenig, el guitarrista de nosotros. Sí. Bien. Para mí es súper importante cuando descubrís las bandas. A mí me interesa saber qué piensan o de dónde viene todo, pero básicamente está todo apoyado en la música, así que ya le vamos a pegar otro tema. A ver, vamos. Bueno, estaría vamos a escuchar ese tema, me gusta. ¿4? Este tema, Neurodrome. Neurodrome también tiene un video en YouTube. ¿Podemos sonar eso? Bueno, ¿sí? el track número 4, Neurodrome, ¿qué sería? Neurodrome es un espacio. No sé si llegaron a ver esa película. Se me fue el Videódromo. Videodrome. ¿Llegaron a ver esa película? Sí, Videodromo de David Lynch. De David Lynch. Sí. Bueno, es más o menos así, pero adaptado a un entorno hostil, donde esta persona está confinada por sus impulsos. Okay. Oh, wow. Este tipo tiene tiene un trastorno de dualidad. Es como el del primer tema, pero con una variante. O con una variante, que él piensa que a su lado siempre hay otra persona. Y es el mismo, pero... Bueno, todo el día me acompaña. Exacto, tómate esto, esto es tuyo. Claro. Exacto, entonces esta persona siempre está como acompañada de otra persona, que es en realidad una expansión de sí mismo. ¿Okay? Entonces él vive como encerrado en una recámara, recreando cosas que... solo existen entre esa expansión de sí mismo y él. Y me decís que este tema tiene un video. Tiene un video en YouTube, sí. ¿Son imágenes de la banda o hay algo referido a la letra? No, es un video, es un videoclip de la banda. Es un clip. Bueno, sí. Vamos a ver entonces cómo suena Neurodrop. Searching for a power. Diablo sin música. Bueno, estoy realmente ansioso porque llegue el Venezuela Metal Fest. Vamos. Falta un mes, ¿no es cierto? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuántos días? Un mes y medio. Más mes y piquito de días. Un mes y moneda. Una semana y termina septiembre y ya hay que ir a comprar pan dulce. Bueno, en Venezuela ya están celebrando la Navidad. Sí, ya. En Venezuela empezamos Navidad en febrero. No va, le hacen trampa, ¿eh? Ya quieren alcanzar a los chinos ustedes. Podemos decir que no, nos gusta la fiesta. Bueno, porque solo espero el lugar. El lugar está muy bueno, el escenario es muy bueno, el sonido lo mejoraron, tienen un buen amplificación. Lo que vi ahí me gustó. He visto death metal, heavy metal, y todo sonó bien. Así que bien. No veo por qué ustedes no puedan destruir todo. Esperemos que sí. Así que esperando eso, ya falta poco, vamos a seguir promocionando acá, incluso quizás charlemos con alguna otra banda más de las que van a participar. Y le podemos decir a Marino que vuelva. Vuelve Marino, vuelve. De saludo. Podemos venir, claro. Marino, nos invitas y venimos, Vamos, hacemos la barra. Vamos a la radio. Hacemos un colectivo de las bandas que van a participar. ¿Cuántas personas podemos traer, Pablo, acá y trae cerveza? Traemos a todos. Sí, que vengan todos, sí, sí. Los abrazamos, todos. Los abrazamos acá. Por el viejo. Sí, sí, el tango. Me gusta el tango. Hacemos un especial de tango. Me traigo el 4 y todo, lo hacemos en vivo acá. ¿Qué te parece? Ojo, ¿listo? Sí, está bueno. Podemos hacer una. ¿Y por qué no Mindless? Sí, versionado una Gusti. Sí, me recontra gustaría. La velocidad y se acomoda. Mira, el otro día en YouTube, en un short clip de YouTube, vi a un loco tocando Crystal Mountain de Death en una guitarra acústica y cantando en un malecón de una playa. Y esa flaca que tocaba en ukulele los temas de Slayer y Cannibal Corpse. También. Sí. Una locura. Los locos que tocan en el banjo Raging Blood. Sí. Hay de todo. Es cuestión de proponérselo. Sí, porque a veces vienen las bandas y yo le digo, ¿no hacen acústicos ustedes como de última? No hacemos acústico, como si estuvieras diciendo, claro, quizás. Porque nunca trasladaron las composiciones a... Es un laburo, obviamente. Algo se hace. Sí, se puede hacer. Algo suena y que suena. Hablando de saludos que mencionaste antes, también le queremos mandar saludos a una persona que está perdida en el desierto, que hace mil que no lo vemos, el señor Facundo Coral. Ah, Facundo, dale. Vamos, sí, Facu, un amigazo. Bueno, está trabajando mucho, creo que se quiere comprar un Porsche, no importa, un Camaro, una isla privada. Una isla privada. Saludos, bueno, Facu. Nunca tiene tiempo, siempre está laburando a full, así que bueno, me alegro porque hoy en día, en los días que transitamos, tener un trabajo es algo, agárrenlo fuerte. Yo a Facundo le agradezco, che, porque en los primeros días que estuve acá en Argentina, el loco me dice, ¿qué estás haciendo, Pluma? A mí me dicen Pluma, ¿qué estás haciendo? Bueno, no, tengo un trabajo por acá, allá. Bueno, ¿no te quieres ganar una platica extra? Bueno, ¿qué hay? Un concierto, venga, para laburar. Viste que siempre tiene trabajo. Sí, haciendo stage. Bueno, te presento aquí con esta gente y bueno... Claro, listo. Ah, bueno, listo. No, se lo agradezco, papá. Sí, tremendo, sí. Personal. Es muy buena gente. Amigo, amigo nuestro de años, Facu, es como un hermano. Uh-huh. Un hermano que vive lejos, en todo caso, porque nunca nos podemos juntar a tomar cerveza. Sí. La oveja negra de la familia. Exacto. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, creo que el tiempo da para... Tengo una curiosidad que se los iba a mencionar antes. Sedation, Abuse, Delirium. No, temazo, sí, el último. La sedación, a ver, haceme el translate, si yo sé inglés. A ver. Sí, sedación, abuso y delirio. Digamos que es una característica de los loqueros. Yo me quiero quedar hablando. Es toda una característica de los loqueros. Hay películas de la donde banda. Ese acto está hecho en una secuencia. No voy a indagar mucho sobre la inspiración porque por ahí descubrimos algo oscuro y feo y feito. Tengo que ir. Se cortó la señal. Listo. Le estoy preguntando hace 2 horas. ¿Entendés por qué? ¿Qué lo motiva a escribir así? Tengo como 12 llamadas perdidas de un teléfono desconocido. Sí, creo que. Lo escuchaste, Pablo. Le dije, ¿y por qué? No, prendo un incienso, medito y baja las letras. No, sí, esa es la persona con la que vos viniste, el que está sentado ahí al lado tuyo. Ese es el que te... Claro. Cierra la boca. Dale, vamos a escuchar el track número 8, el que cierra el álbum, el segundo trabajo, full álbum Disrupted. Señor operador, disponga. We'll be right back. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio del día de la fecha. Diabolus sin música, cerrando el episodio número 302 del día jueves 18 de septiembre del 2025. Y bueno, hemos tenido acá una tremenda visita. Mind in Loss, esta banda, recuerden el nombre. Death Metal, vieja escuela, sonido de sierra. Los viejos Death Metal Heads o Death Metals. Estamos felices de que existan bandas así. Gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Por su servicio a la comunidad. Es todo un placer. Los jueves a las 22 salimos a aplaudir en los balcones. Sigan escribiendo así. Seguiremos implementando nuestros conocimientos en letras un tanto subidas de tono. Muy bien. Absurdo para la comunidad normal. Los amigos imaginarios, claro. Traigan al psiquiatra. Y se, obviamente... Todo eso tiene un trasfondo. Yo no les conté eso. Yo acá... Te esto lo fue vengo una... preguntando de entrada. Esto quiero saber por qué escriben esto. Esto fue una anécdota. Una anécdota. Esto fue uno de los trabajos que tuve acá por un día. A mí me tocó trabajar en un psiquiátrico. Por una noche. Ahí yo escuché cosas que jamás pensé que iba a escuchar. Y vi cosas que jamás pensé que iba a ver. Y eso me quedó. ¿Y eso en qué letra está plasmado? Y ahí dijiste, Mind in Loss. No, hay uno de los temas del Isolation Erase que se llama About My Death. Que es prácticamente la balada de la banda. Que es y esa letra está inspirada en eso. En esa noche en el psiquiátrico dije, esto está para hacer dos temporadas de Netflix mínimo. O sea, eso es horrible, brother. O sea, no puede ser que un psiquiátrico se maneje de esa manera. O sea, no. Es importante lo que privado, pasa. ¿Era privado? Sí. Peor todavía. Lo que pasa allá adentro. O sea, yo vi personas que decían, ¿por qué él está así? No, porque aquí le agarró la cabeza y se la estripó. Claro. Porque pensaba que era un balón. Claro. Ok, bueno, está bien. ¿A qué hora se acaba esto? Me quiero ir a mi casa, ¿sabes? ¿La puerta, por favor? ¿La puerta dónde está? Está cerrada. Bueno, está bien. Y tiene llave y no te la puedo dar porque tiene un temporizador. Así que... Así que, bueno, a la espera de que llegue la fecha del próximo Venezuela Metal Fest, este evento que va creciendo poco a poco, un trabajo de hormiga que está realizando Marino junto con Facundo y bueno, la gente cercana al círculo rojo de ellos. Saludos, muchachos. Que están haciendo algo muy loable porque la idea de hacer algo en comunión con los coterráneos, con los migrantes, etcétera, que ya viene algo que habíamos charlado desde hace mucho, cuando estábamos en la otra radio, no, en la anterior. Bueno, fue tomando forma y hoy se llama Venezuela Metal Fest y es un evento que no solo está convocando a bandas con integrantes venezolanos, sino también ahora hay bandas con bandas locales. Y de a poco esto, no sabemos, ya empezó a rodar y no sabemos en qué va a terminar. Sí. Solo esperamos que Mind in Loss siga siendo parte de la grilla, de por lo menos para verlo una vez al año. También esperamos lo mismo. Sí, señor. Igual... Y que sigan sucediendo más allá de las composiciones y demás, que los toquen, ¿no? Porque está bueno. Igual... Y nos comprometemos para el acústico. Para el acústico. Haremos lo posible. Claro, haremos lo posible. Sí. Ahora sé que por lo menos lo que es el proyecto Venezuela Metal Fest, sé de muy buena mano de Marino, que la intención es compilar a las bandas venezolanas que están haciendo trayectoria acá en Argentina. Claro. Y poder hacer fusión y crear un entorno de fraternidad como siempre ha habido en esta comunidad, claro, con las bandas locales. Claro. Y por eso al ser ahora itinerante, como lo fue en Brasil, como lo fue en Uruguay, nosotros conocimos bandas de Uruguay que eran tremendas. Es una genialidad. Tremendas personas, tremendas bandas. Claro. Entonces eso es algo que va a trascender en cualquier momento y va a romper barreras que tal vez por, no sé, por alguna índole social o sociopolítica o geopolítica se ve truncada, pero esta vez no. Uh-huh. La música no se trunca con nada, trasciende siempre. Es lo importante. Bueno, próximo paso de la banda, el próximo álbum, obviamente. ¿Ya tres ideas de nombres, algún bosquejo? Estamos trabajando en eso. No hay un nombre definido para el siguiente trabajo discográfico, que es obviamente un full length. Va a ser para 2026, es lo único que puedo adelantar. Pero antes de que termine el año, nosotros vamos a Ya está en la mesa. Ya ahí. Se está cocinando. Ya están girando esos tres temas. Estamos exacto. debatiendo ahí. Ya están girando ya allí. Ya nos estamos cayendo a golpe. ¿Cuál es el que sale ahora antes que termine el año? Exacto. Antes de que termine el año tendremos novedades sobre nuestro material nuevo. Sí. Bueno. Una pregunta algo doméstica. ¿Vos cómo se llama tu ciudad? ¿De dónde venís? Los Teques. Los Teques. Los Teques, que se comen acá. La ciudad del tequeño. ¿Vienen de ahí? Sí. Ahí el origen del tequeño viene de allí. Sí. Que acabó que se le prendieron a la pared y te dijo, ah. Sí. De hecho, siempre le comento a la gente que los tequeños que venden acá son tequeños de banquete. ¿Sabes? Como las empanaditas que son chiquiticas que entregan en las fiestas, todo eso. Tipo gourmet. Exacto, son tipo gourmet. Cuando uno iba a la primaria o a la secundaria, ibas a la cantina y decía, dame un tequeño, dame una malta y una dona. Te dan un tequeño. De este tamaño, escolar. Lo cambian en dos y te lo dan en una servilleta. Así, el popular tequeño escolar. El popular tequeño escolar. Era uno de esos. Era enorme. Era una cosa. Entonces la gente, uy, no, qué rico esto. Bueno, imagínate comerte uno que valga por ocho. Claro. Uno claro, solo. Claro. Pasa con la empanada salteña, que vos por ahí decís, bueno, acá la empanada siempre la quieren hacer más grande y toda la historia, y cada provincia tiene su empanada. Claro. Sí. Y vos te vas afuera a la ruta y decís, che, me voy a comer una empanada tucumana. Así. Así, chiquito. Tiene un sabor increíble. Y vienes con hambre, así, la, mal. Así, la verdad, o sea, que la astucia de quién fue el primero que se lanzó a producir o a hacer eso... tuvo una visión comercial muy importante. Importante. Y ahora con todo este aforo de la migración, obviamente se conoce muchos venezolanos alrededor del mundo, el tequeño es como que la punta de lanza y la arepa, pues. Claro. El escudo. Claro. Tal cual. ¿Algo más para agregar, chicos? Nada, nos vemos entonces en esta fecha, el 31, los esperamos, Master. 31 de octubre nos vemos en el Marquí Escalabrini Ortiz, sí. 666 en el Venezuela Metal Fest con Guerra Santa, Mining Lost, Aire Arcano Kids, Sistema 10 y Luna Saglafor. Y Luna Saglafor. Así que los esperamos, chicos. Bien. Y chicas. Vamos a seguir promoviendo, ¿vale? Bueno, no me queda nada más, Richard, por decirte. Solamente que tengan un buen fin de semana. Calculo que he pasado por lluvia. Fue un buen programa. Me alegro de volver a verte después de tanto tiempo, pero hace como un mes que no nos vemos. Hace como un mes que sí, no nos porque vemos. Entre que uno falta, el otro falta, ¿viste? Al final el único boludo que vengo, el único soy yo que vengo. El único de pie. El otro se va a ver acá. Claro, el otro se va a Entre Ríos. Yo por cáncer, trabajo, lo mío fue por trabajo. Escuchame. Tu trabajo es re sacrificado. Sí, sí. ¿Me hiciste el programa? Estoy trabajando. Estoy trabajando para ustedes. No. ¿Viste? No mientas. Yo edité el programa. No sabía que tenía que decir Ale, no sabía. Te miré, dije. Bueno, el metal progresivo es mío y me critican y me dicen. No es tuyo. Te gusta, no es tuyo. No es de tu propiedad. Es mío. Abrimos el programa escuchando Der Reay, banda que va a estar tocando en el mes de marzo acá en la ciudad de Buenos Aires, juntamente con Ratos de Porá, otra de mis bandas favoritas. Y nos vamos con Alerta Antifascista de Ratos de Porá. Pásenla bien, cuídense. En 7 días estamos de vuelta. No sé qué va a suceder entre 7 días, pero como siempre, el amor triunfará.